El apoyo del PNV a los presupuestos de este año. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Buenos días. El Gobierno y el PNV sellan hoy de manera oficial su pacto alrededor del cupo vasco. El Ejecutivo Central y el de Vitoria se reúnen en la Comisión Mixta Estado-Euskadi, donde van a firmar la última actualización del cupo, lo que tiene que pagar Euskadi al Estado por los servicios que le presta. Y este año llega con una rebaja de 500 millones acompañada de otros 1.400 millones de euros de compensación por haber cobrado de más Madrid a Vitoria en los últimos años. Todo esto engrasado con una mega inversión del Ministerio de Fomento en la I vasca, la conexión por AVE de las tres capitales de Euskadi. Es el precio que tiene que pagar el Ejecutivo de Rajoy al PNV por el apoyo parlamentario a los pasados presupuestos y a los venideros. Como declaraba el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban, esta legislatura no tiene visos de agotarse mañana mismo. Para el día que tenemos por delante, además, y en la crónica informativa, la comparecencia, a petición propia, del señor González, Ignacio González, fue presidente de la Comunidad de Madrid, ante el juez que está investigando la operación Lezo. Ha habido además cambio de magistrado en la Audiencia Nacional, como usted seguramente recuerda, ha regresado el juez García Castellón, y lo que pueda dar de sí, pues la operación que está abierta investigando lo ocurrido en la Federación Española de Fútbol en los últimos años. Recuerden que la detención de Ángel María Villar y del señor Padrón, el vicepresidente de la Federación, ha llevado a los dos al calabozo. Allí amanecen hoy, a la espera de que mañana sean conducidos ante el juez de la Audiencia Nacional. Ha habido pocas declaraciones de dirigentes políticos sobre esta operación, que está también investigando un presunto caso de corrupción o de actividades ilícitas para enriquecimiento propio, ¿no? Pocas declaraciones de políticos. Y sobre esto le pregunto hoy a Fernando Ónega, ¿cómo hay que interpretar esta postura? Si es que hay grandes diferencias entre la corrupción en el ámbito deportivo y en el ámbito político. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Pues a lo mejor es que ningún periodista se lo preguntó a los políticos. Hubo uno, el portavoz del gobierno, que sí estuvo a tiro de los informadores y nos obsequió con una aportación original y profunda. La justicia es igual para todos y se quedó en su gloria. A lo mejor es que todos los demás están de vacaciones y las vacaciones les quitaron músculo para responder según el libro de estilo. Y a lo mejor es que el señor Villar no es militante conocido de ningún partido y no resulta políticamente rentable meter el dedo y el discurso en el ojo de sus andanzas financieras. Nuestra clase dirigente está preparada para denunciar las corrupciones políticas. Si esas corrupciones son del PP, el manual lo facilita todo. El partido más corrupto de Europa, Rajoy jefe de la corrupción y otros mensajes que están en la memoria de todos. Si son de otro partido, ya se sabe.